se llamaba Arthur Conan Doyle. El 150 aniversario del nacimiento de Conan Doyle ha cobijado en las últimas semanas una serie de recordatorios de este escritor británico y de su personaje más famoso, el detective Sherlock Holmes. El pasado fin de semana, lo hemos contado aquí en la linterna, se ha estrenado la película Sherlock del director Guy Ritchie con Robert Downey Jr. en el papel del elemental sabueso Holmes. ¿Te ha gustado la película, Luis Alberto? Pues mira, me ha entretenido y hasta me ha divertido en ocasiones, pero me ha parecido floja. ¿Y a Javier Márquez Sánchez le ha gustado la película? Hola, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Buenas noches. A mí me ha parecido una película entretenida, como comentabas, pero, en fin, Sherlock Holmes o cualquier otro nombre le podían haber puesto. Yo creo que es una actualización o reinterpretación, como decía el director Guy Ritchie, demasiado radical del personaje. Yo creo que es demasiado radical y luego tampoco tan inteligente, ¿no te parece, Javier? Porque realmente en las entrevistas que yo he visto, incluso en vídeo con Guy Ritchie, dice un poco simplezas, ¿no? En cierta medida. Hay que decir a los oyentes que Javier es un especialista en Sherlock Holmes, ¿eh? No, por supuesto. Y ahora vamos a explicar por qué está con nosotros esta noche en La Linterna. Pero seguir hablando de la película, novela, su maravillosa La Fiesta de Orfeo, ahora hablaremos de esa novela. Pero seguir hablando de la película, que seguro a los oyentes le va a dar muchas pistas de por qué tiene que ir o no a ver esa película. Vamos a ver, di tu cosas, Javier, que me interesa muchísimo tu opinión, amigo. Yo pondría como ejemplo, por hablar de una película ya estrenada, que supongo que Luis Alberto, tú que eres un gran cinéfilo, la conocerás, citaría aquel Casino Royale que se hizo de James Bond en los años 60, que era una parodia de 007, y la vemos y nos reímos con 007, pero no la consideramos una película, digamos, oficial de la saga de Bond. Exactamente. Sí. Con esto ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Yo creo que sí. Tiene gracia el guión en ocasiones. Es demasiado trepidante. Es una película de mucha acción. Entonces, claro, Sherlock Holmes aquí parece James Bond más que Sherlock Holmes. Exactamente. ¿Verdad? Porque el tipo esgrime el bastón de una manera increíble. Es un pugilista. Todo eso está en Estudio en Escarlata, ¿verdad que sí, Javier? Sí. Pero en cualquier caso está apuntado. Dice, hábil esgrimista y pugilista interesado en el box, pero nada más, ¿no? Y sobre todo, es cierto que se han rescatado algunos detalles que no ven aparecido en otras versiones cinematográficas. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia el detalle del perro que tiene Watson. El perro es muy bonito. Lo del perro es de lo mejor de la película. Claro, y realmente aparece en algunos relatos. John Watson tiene un perro, pero no había aparecido en otras películas. Pero claro, es que después la visión, la versión que nos dan de Sherlock Holmes y de Watson me parece excesivamente alejada del original, por más vueltas que quieran darle y por más que quieran decir que es una puesta al día y que es un, llamémoslo como queramos, Sherlock Holmes es un personaje del siglo XIX que se mueve y habla como se movía y hablaba la gente del XIX. Y luego además hay otra cosa curiosa que yo la comparo un poco, a ver qué te parece a ti esta comparación con Troya con respecto a La Leyenda Homérica. A mí Troya me pareció una película interesante, o sea, no la critico ni la desprecio, porque en el fondo, aunque cometió todo tipo de barbaridades con el pobre Homero, sin embargo, pues hace que la gente pues se acerque a Homero, en cierta medida. Si esta película de Guy Ritchie, que a mí me parece un poco descerebrado por lo que le he oído y tal y cual, pero si acerca a la gente a Sherlock Holmes, bienvenido sea también, porque Conan Doyle se lo merece todo, ¿no? Claro, pero el problema, yo estaba en la sala y había muchísima gente joven, y gente que además por los comentarios que escuchaba se veía que no habían leído ninguna de las obras de Doyle, y claro, lo que yo me planteaba era, bueno, si esta gente, supongamos que queda atrapado por el personaje y acude a alguna de las historias de Conan Doyle, ¿cuál va a ser su impresión cuando lean ese personaje que es mucho más reposado, mucho más intelectual, afinado, y mucho más elegante? Claro, también, claro. ¿Te has fijado cómo va Robert Downey Jr.? Pero va hecho un estropajoso, parece un señor de semáforo. Claro, es que Doyle describe a Holmes como un tipo muy, que tiene la sala suya muy revuelta, los papeles y tal, pero de ahí a ser un auténtico desastre vivo. No se pone una corbata en toda la película. Downey Jr. Es una cosa que curiosa. ¿No? Decía Javier Márquez Sánchez que había gente joven en el cine. Bueno, supongo que más jóvenes que Javier Márquez Sánchez, que tiene muy poquitos años. Que, todavía más jóvenes. Que tiene 30 y pocos. Javier es autor de la novela La Fiesta de Orfeo, que ha publicado la editorial Almuzara. Bueno, voy a contarle qué va la novela. ¿Puedo, Javier? ¿Puedo dar sí, un...? Sí, sí, por supuesto. El hallazgo de todo un pueblo brutalmente asesinado entre Escocia e Inglaterra en los años 50 del siglo XX, ya que ahora sí, fíjate, del año 50 del siglo XX, claro, da pie a una investigación policial que se mezcla con el rodaje de una película de una famosa productora británica sobre el doctor Frankenstein. Esta es una novela, Javier, en la que no aparece Sherlock Holmes, pero sí se respira toda la atmósfera de Conan Doyle, ¿no? Exactamente. La novela es, digamos que en cierto sentido, es un homenaje doble a esa productora británica que de la que hace mención, que es Hammer Films, y al mismo tiempo a las aventuras de Sherlock Holmes, no ya solo en esos fabulosos relatos y novelas de Conan Doyle, sino en todo ese universo que se ha creado también a partir del cine y de la televisión. Yo creo además, perdonadme un minuto, que también está Sherlock Holmes en la novela La fiesta de Orfeo, que por cierto la he disfrutado y la acabé ayer, querido Javier, enhorabuena, que me ha encantado. Muchísimas Pero ahí gracias. Está Peter Cushing, que hizo un espléndido Sherlock Holmes en la televisión. Aparece en la portada del libro. Bueno, es que es uno de los protagonistas. Claro. ¿Por qué es uno de los protagonistas, Javier? Pues sencillamente yo tenía una trama en la cabeza desde hacía bastante tiempo, que no acababa de ubicar, y en un viaje a Londres pues me encontré por suerte con varios libros sobre la Hammer y un par de ellos sobre Peter Cushing muy interesantes, y a partir de ahí se me ocurrió de pronto unir las dos ideas, es decir, contar un poco cómo fue los comienzos de ese cine de terror británico y buscar una, digamos que una explicación alternativa a por qué una productora pequeñita y unos actores que a priori no despuntaban mucho se convierten de pronto en reyes del cine de terror, ¿no? Pues sí, buscar ahí una explicación un tanto fantástica. ¿Y qué es lo que te atrae del cine de terror británico? ¿Qué tiene ese cine de terror que no tienen otros? Por favor, tiene todo un glamour alucinante. Claro. Claro, a mí me encanta todo lo que es la ambientación, ¿no? Yo creo que a día de hoy alguien nos habla, nos dice, piensa en un callejón junto al Big Ben, a medianoche, con niebla, y a lo mejor nos va a contar una historia, una comedia, pero inmediatamente nuestra mente va a volar a Jack el Destripador, a Sherlock Holmes y a un sinfín de historias de misterio y terror que hemos vivido, ¿no? Porque es, digamos que tenemos anclado esa mente, esa memoria cinéfila y literaria a esa ambientación. Y al color, porque era la primera vez, lo dice muy bien Javier en su novela, era la primera vez que se coloreaba el terror, ¿verdad que sí, Javier? Claro, y ese Terence Fisher, que fue el director de cabecera, que aparece también ahí en la novela. Sale mucho. Claro, utilizó muy inteligentemente la sangre, que bueno, hoy día a lo mejor vemos esas películas y decimos, uy, qué sangre tan falsa. Pero en aquel momento era la primera vez que aparecía la sangre en la gran pantalla, y aquello supuso un impacto importante para los espectadores. El erotismo era otro importante rasgo que caracterizaba a la Hammer. Uh-huh. Primera novela, ¿no, Javier? Sí, he publicado algunos libros anteriormente, pero es el primer paso en la narrativa. ¿Y cómo se atreve uno a escribir una primera novela? Pues echándole mucho valor. Para ser la primera, Luis Alberto. Va a ser una estupenda novela, una primera novela formidable. Yo diría que no parece que es una primera novela, porque digamos que está muy fluidamente escrita, el tempo narrativo está muy bien administrado, y la verdad es que no parece una primera novela. Hay que decir que ha escrito mucho este señor, a pesar de ser tan joven, Javier. Sí, muy joven. Ha escrito muchas 30 cosas, y pocos. Aunque no sean novela, pero ha escrito ya antes bastantes cosas, y eso se le nota. No, sí, he de decir también que los dos libros anteriores, un libro sobre Elvis Presley y otro sobre Frank Sinatra y todo aquel ambiente de Las Vegas, de Kennedy, la mafia, etcétera, los escribí intenté darle un tono muy narrativo para que el lector no se encontrase ante el típico libro biográfico, sino casi como si fuese un biopic, ¿no? Una adaptación cinematográfica, y darle mucho ritmo a la no obra. Entonces, me sirvió de un poco de práctica. Estabas contento del apoyo que ha obtenido la novela en foros holmesianos, ¿no? Como la sociedad del Círculo Holmes, ¿no? Completamente, es decir, el día que recibí un correo electrónico de Luis de Luis, un miembro del Círculo Holmes, que hay que decir que es un grupo, el grupo digamos que oficialmente se dedica aquí en España al estudio de la obra de Conan Doyle, la verdad que me ilusionó muchísimo y me quedé un poco asombrado, porque esta gente se dedica única y exclusivamente al estudio, como digo, de Sherlock Holmes, ¿no? Del universo Holmes, y que se fijasen en mi obra, pues me ilusionó bastante. ¿Puedo hacerte una pregunta, Javier? Por supuesto. Cosa que me ha parecido interesante de tu novela, y es que mezclas, por supuesto, toda esa tradición de la novela policíaca clásica, Conan Doyle, etcétera, pero también hay un puntito. ¿Te gusta a ti Dennis Wheatley? Pues sí. ¿O no has leído? ¿Has leído a Dennis Wheatley? Sí, sí, he leído algunas cosas. Es que ¿no te suena un poco también tu novela a Dennis Wheatley? Pues posiblemente. Por eso, fíjate, ya ahí, no es que te haya cazado, sino que al revés. A mí me fascina el hecho de que alguien se pueda sentir atraído por Wheatley, porque es un escritor formidable y hoy yo creo que no muy leído, ¿verdad? No, pero es la verdad es que es muy interesante, porque ya ha habido varias personas que me han sacado o me han sugerido. El Devil Rides Out, sobre todo, ¿te acuerdas? Exactamente. Aquella exactamente. Película que hizo Christopher Chris Lee. Chris Lee, claro. Esa ha sido una de las novelas un poco que he tenido ahí en mente, ¿no? Bueno, pues Javier Márquez Sánchez, novelista. Su primera novela, La fiesta de Orfeo, digamos que un homenaje a Sherlock Holmes, por decirlo de alguna manera, por resumir. Gracias por acompañarnos, que nos has acompañado desde los estudios de la cadena COPE en Sevilla en esta noche en La Linterna, y que te vaya muy bien, Javier. Enhorabuena, Javier, por tu novela, y estoy encantado de haber compartido contigo estos minutos. Ojalá nos conozcamos pronto. Muchísimas gracias, de siempre. Y gracias también al compañero técnico de la cadena COPE en Sevilla, Rafael Carrillo, que nos ha echado una mano en este trocito de La Linterna. Antes de que te marches, Luis Alberto, ya ha subido el número de espectadores del cine en España. Eso está bien, ¿no? Pero desde 2004 no subía. Pero eso es por lo de las gafas, ¿no? La 3D, las tres dimensiones. Claro. Algo había que hacer, ¿no?